Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Ah, me pica una oreja. Te pica una oreja, menos mal que no es el volumen. Yo pensaba, digo, que ha sacado el volumen a fuego. No. Ha sido, no, que me picaba la oreja. Me pica una oreja. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Venga, Casimoto, ¿qué tal estamos? Aparte de la oreja. Bien, bien. Con esos picores que tiene. Estamos bien. ¿Tú qué bien también? Cine, hoy, bueno, a ver, tenía un pelín de catarro, pero bueno, parece que ya se ha ido. Con un poco. No hay nada mejor que unas cervecitas, un poquito de tortillita, jamón, choricito picante que ha traído el señor Zardoya. Luego hablamos y presentamos a Tolquisque. Y el vino, y el vinito, el de vinito, la Dolores. El vinito de la Dolores, madre Dios, qué programa. Luego tenemos la visita de unos grandes del metal en este país. Y bueno, vamos, que no nos vamos a enrollar más. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con el hard rock de los nórdicos Stargazer, una banda que nos dice que en un mundo todo ya está inventado, solo tienen la pretensión de encontrar el equilibrio perfecto entre el heavy metal y el hard rock con el que sentirse felices. Y un tema como el que hemos usado para abrir, que es Can You Conceive It, Sin duda la balanza está más que equilibrada. Un tema de rock pesado sin pretensiones, con todos los ingredientes en la cantidad y lugar adecuados. Y si tenemos un gramo de heavy metal o hard rock en tu sistema sanguíneo, seguramente pues te alegrará el día, como ha podido hacer este Can You Conceive It, que a mí sin duda alguna me ha alegrado, pero así, para iniciar, con buen rollito, bueno, pues tal como digo, ha hecho con nosotros este tema que abre ese nuevo trabajo. El próximo 3 de marzo pues se pondrá en circulación de la mano de Mighty Music con el título de Life Will Never Be The Same. La vida no volverá a ser lo mismo. Y que, como hemos dicho, firman los noruegos de Stargazer. Casimoto, dímelo. Recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones con la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma radio rock online más grande que te puedes encontrar en la red. Correcto, y bueno, y las redifusiones, que tenemos unas cuantas. En Radio May los lunes de 9 a 11 de la mañana. Sí. Es que son muchas cosas, muchas cosas en muy poco periodo de tiempo. los lunes en Radio May de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita, ya sabemos que para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto, y bueno, luego decir que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, que ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Realmente es un artículo que se confecciona nuestro amigo Pequeño San, que el pasado jueves lo operaron, le tuvieron que extirpar un riñón, me parece que es. Por lo tanto, esta semana que viene el podcast pues se va a limitar a ser simplemente eso, el podcast. El artículo, desde luego, ese artículo que viene siempre acompañado de todos los vericuetos que decimos aquí, principalmente la información de cada disco, pues bueno, pues lógicamente no va a poder estar. Tenemos peña aquí, tenemos aquí a José Luis Malo a la diestra del armero. ¿Cómo estamos? A ver, súbele la pista aquí al el micro aquí al. Estamos. ¿Qué tal, José Luis? Hola, bien, aquí estamos. Hay peña hoy, ¿eh? Hoy hay peña, Ya no sé qué barruntan, qué vaticina aquí la peña. Tenemos ahí a la Helen, la promotora, ¿cómo te dicen ahí en el. La productora. Tenemos a la productora. Alberto Zardoña, que ha venido desde la tierra de la Dolores. Calatayud, que no ha venido con las manos vacías. Alberto, buenas tardes. No, en una ocasión como esta no, claro, se puede venir con manos vacías. Ha traído aquí choricito picante, vinito de la Dolores, quesito, que aquí está disfrutando el ratón de Javi Biota, nuestro amigo Javi Retro, jabalí, que también ha venido a hacer acto de presencia. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, armero. Muy bien. Y desde Berbegal, en la provincia de Huesca, tenemos al comando Nouveau. Ah, iba a decir que el más ha venido, que yo no me enteraba. Los tenemos escuchando vía Salto Mata Radio Rock. Ahí saludamos a José Luis, a Javi Alonso, el catalán, y a mi tocayo José Antonio. Ahí los tenemos. Menudo fueguecito tienen, que están haciendo brasa, lumbre para meter chicha, pero de la buena. Sí, señor, cómo nos gusta, cómo han cambiado los tiempos en los que los heavies éramos jóvenes y solo bebíamos y volvíamos a beber. Igual, como los peces de Belén. Igual se van a hacer una parrilla de verduras. No tiene pinta, pero podría ser. Podría ser, se abren las quinielas. Luego nos harán testimonio gráfico de ello y os informaremos de lo que se está cociendo, o mejor, se está haciendo a la brasa en Berbegal, Huesca. Ahí. Nosotros vamos a continuar con más cosas. El pasado lunes, el sello italiano de Frontiers Records colgaba en todas las plataformas de streaming y descarga un nuevo single de la británica Chess Kane. Y es una versión de un tema firmado por los suecos Ghost hace cosa de 4 años. Un tema que venía en un single de 2 temas, y Mary and a Cross es dicho tema. Título, el cual se utiliza como saludo a la marihuana, no he leído por ahí. Cosa de británico, supongo. Y el caso es que esta muchacha, que lo está petando últimamente y en plena gira de presentación de su segundo trabajo titulado Power Song, ha adaptado perfectamente a su sonido el tema del fantasma sueco, y cuya instrumentación ha corrido íntegramente por parte de Danny Rexon, su descubridor y miembro de Crazy Licks. ¡No cabe duda! No cabe duda alguna de lo grande que es ya esta jovenzana, llamada Chess Kane. Y os dejamos con ese temazo, Mary on a Cross. ¿Cuánto está dando que hablar esta chica, tanto para bien como para mal? Y bueno, y eso realmente para el tema este del famoseo y del llevar tu disco a cotas insuperables es lo mejor. Como decía el Metallica hace mucho, que leí yo en una entrevista del 80 y pico, que en esta vida tienen que hablar de ti si quieres triunfar en el mundo de la música, aunque sea para mal. Pero claro, que hablen. Que hablen. Lo peor que le puede pasar a un artista es que no hablen de él. Así que chapó por Chess Kane, que lo está petando. Meruion Across, el tema de Ghost, otra banda que también también dio que hablar. La Coca-Cola, tanto para bien como para mal, claro. Pues ha sido el elegido para llevar a cabo este nuevo single que ha grabado inmersa en la gira de presentación de su segundo trabajo, Power Song. Y bueno, desde este mismo momento vamos a ir endureciendo progresivamente la línea, a seguir, bueno, ya que hoy ya sabéis, yo me imagino que muchos lo hemos anunciado por todos los lados, nos visitan los catalanes de Legión, que esta noche estarán tocando en la Casa del Loco, e inmediatamente después de acabar el programa nos iremos con ellos al Tapeo Rock, que allí estarán firmando discos y, bueno, por lo que le queráis llevar. Desde este mismo momento, como hemos dicho, vamos a endurecer la línea y empezamos con el heavy metal, con alguna pincelada cercana al thrash metal, que realizan unos holandeses de nuevo cuño llamados Crimson River. Debutaron en 2019 con un EP de 3 temas y el pasado 10 de febrero veía a la luz su primer álbum de larga duración, un disco que lleva el título de Here's to the End Again y que nos llega gracias a la labor de Metal Devastation Productions. En temas como este, We Are the Knights, no somos las noches, sino somos los caballeros. Los caballeros. Apreciamos ese metal cazurro que requiere maduración todavía, pero con el que gozamos como gorrinos en un barrizal. Así de bien entra la escucha de la ópera prima, firmada por esta gente procedente de la tierra de los tulipanes, las bicicletas y el libre consumo de cannabis. Y recuerda que responden al nombre de Crimson River. Bueno, pues ahí lo teníamos. Crimson River se llama la banda que acabas de escuchar. Y este tema, We Are The Knights, está incluido en Here's To The End Again. Ese primer álbum largo de este combo. Que no sé si he dicho de dónde son. Sí, holandeses. Holandeses. Sí. Qué memoria tiene. Menos mal que tengo una mente joven y rápida. Y rápida. Despierta, sí. Y despierta como la de mi fiel escudero Casimoto. Ah, pensaba que estabas hablando de la tuya. No, no, estoy hablando de ti. We Are The Knights. Metal Cazurro, ¿eh? Cómo me gusta, Es caballero. Es un caballero. Dos tarrones de azúcar. En zute. O le pego un espadazo. O te pinto con el mandoble. Bajamos el tempo, pero no la agresividad, que va a la par del oscuro y melancólico del trabajo que nos ocupa. El segundo trabajo, largo ya, de una banda griega que realiza un doom death metal pesado, inmenso y de una sensibilidad agónica. Espeso como el yogur que hacen. Como el exactamente. Está espesico. Yogur espeso como el de Río. Probablemente el mejor yogur que hay, ¿eh? Probablemente. Sí. Como la Heineken, que dice que probablemente sea la mejor cerveza del mundo. No se lo creen, o será la Carlsberg, no se lo creen ni Dios. Pero bueno, da igual. Pues tanto la una como la otra, por tanto de juegos. Pale Existence es el título de esa nueva obra que el nuevo sello mexicano Personal Records pondrá en circulación el próximo 3 de marzo. Y del que os dejaremos una muestra como esta que vas a escuchar, titulada Cryptic Constellations. Para conocer lo nuevo de este combo heleno llamado, Ocean of Grief. Bueno, pues ahí lo teníamos, Ocean of Grief, Pale Existence, su nuevo trabajo, incluía temas como el que acabas de escuchar, titulado Cryptic Constellations. Recuerda, estos tipos son helenos, que no tienen nada que ver, no son familia de Mijelen, para nada, son griegos, y se llaman Ocean of Grief. Su nuevo trabajo verá la luz el próximo 3 de marzo de la mano del sello mexicano Personal Records. Y bueno, saludamos a nuestro amigo Samuel, la Giralda Metálica, que definitivamente lo tenemos sintonizando el programa. ¡Samu! ¡Un abrazo! La primera hora lo teníamos dando un paseíto por Tierra Canaria. Nos ha mandado una bonita foto de los parajes, de las vistas que tiene. Está alto, ¿eh? Está alto el colega. ¡Joder, macho! ¡Vaya! Y está lleno de nubes, ¿eh? Es Canarias, pero está nublado, ¿eh? Igual pero, llueve y todo, ¿eh? Sí, igual, sí, uy, estarán a 20 grados. Sí, sí, sí. Con muchas nubes. Maravilloso, que siguen de paseo, pero sintonizando el... No hay nada más bonito que pasear al ritmo de Sendero del Rock. Venga. Que te vamos acompañando, te vamos diciendo chuminá. Samuel, ahí, qué bien. Qué bien se va a la vera de tu amiguito el Maño, ahí acompañándote y deleitándote la oreja. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Después de escuchar estos Ocean of Grief, nos hemos pulido la primera media hora de emisión. Recordamos casi moto ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que está escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande que te puedes encontrar en toda la puñetera red. Y recuerda que si ninguna de estas... Bueno, que tenemos también las redifusiones. Claro, y recuerda que si no te viene bien, pues tienes las redifusiones. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita para nuestra... Archipiélago Canario. Eso es. Que es el... Bueno, una horita menos está escuchándonos, claro, nuestro amigo Samu, por ejemplo. Y bueno, vamos a continuar recordando también que si ninguna de estas opciones te va bien, pues bueno, que ahí está nuestra página de Facebook, en la que todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos aquí es el nuevo single de una banda mexicana que ha sido elegida para abrir la gira por Tierra Azteca. Harán Motley Crue y Deep Leppard, ojito. Una banda practicante de un poderoso metal real o progresivo y que lleva en activo dos décadas y en las que siempre han cantado en castellano. Ahora, de la mano de Golden Robot Records, nos entregan un nuevo single que no es otra cosa que una versión en inglés del tema Imperio, que venía en su último trabajo de hace ahora unos 3 años. Y ese es el tema que os vamos a dejar, ahora rebautizado lógicamente como Empire, y que firman estos mexicanos llamados Agora. Hombre, claro, no lo voy a poner luego. Pero es como la película del Agora. Ah, la de los griegos. Ay, como esta, hilas, como hilas. Hilando todo. Ah, el grupo griego con sello mexicano y ahora los mexicanos que hablan de los griegos. Ya te he pillado ya. Tanto monta tanto. Many faces and sounds. La verdad es que mola, mola mucho estos mexicanos llamados Ágora. O Ágora o Ágora. No sé dónde poner acento, porque no viene acento por ningún lado. Ágora, Ágora. Ágora. Empire, una versión en inglés del tema que ya tenían en castellano y que daba título a su nuevo, a su último disco. Y que bueno, que han sido los elegidos para cubrir las fechas en tierra azteca por parte de la gira de Motley Crue y Def Leppard. Que no es poco. No pega ni con cola, pero bueno, sí, bueno. No viene el metal del rock and roll. Sí. Y bueno, es un grupazo como la copa de un pino y yo creo que lo petarán ahí, junto a la banda de Nikki Sixx y la de Joey Elliott. Bueno, vamos ahora con el nuevo trabajo de Hollentor mientras estamos esperando a la gente de Legion, que según Ricardo Altadil le están todavía comiendo, que ahora pillarán un taxi y se vendrán por aquí. Vale. Que mira que tienen que por comer será, que tenemos aquí de un de todo, que decía mi madre. Si tenéis aquí de un de todo. Bueno, pues que se hagan un bocatín para la merienda. Así que bueno, sí, les podemos hacer un bocatín para la merienda. Para la merienda, bueno, vamos bueno, ahora. Bueno, que se lo hagan ellos, que son mayorcicos ya. Tienen una edad, pues señor. Eso. Vamos ahora con el nuevo trabajo de Hollentor, que está formado por un único miembro. Si es que, joder, ¿cómo no se te ve la lengua? Si aquí me ha venido aquí el Alberto Zardoya con un vinillo al que habría que hacerle pues un pequeño espacio promocional, porque es el vino de la Dolores. Ya sabéis. Si vas a Calatayud. Espera, que te quito la música de fondo. Pregunta por la Dolores, que es una zagala muy maja, amiga de hacer favores. Y que bueno, y que trae un vinico. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico está! Que no necesitan ni pitusas, ni caseras, ni su puta madre. Rico, rico. Está bueno, sí. Y con fundamento, como decía el Vasco. Bueno. Pero que lo sigue diciendo, que nos ha muerto, joder. Lo dicho, que vamos ahora con el nuevo trabajo de Hollentor, que está formado por un único miembro, como es el guitarra. ¿Un Burzum? Un Burzum. Como es el guitarra norteamericano Glenn Poland. Nombre. No confundir con Chris Poland, que era el guitarrista de Megadeth, que a mí me pasó al principio. No es el mismo. No. No es el mismo fulano, ¿eh? Tienen el mismo apellido, pero no. Son norteamericanos los dos, pero no. Este es Glenn Poland. Un hombre, el de esta banda, que viene del alemán y que viene a decir Gates of Hell, o las puertas del infierno. Un trabajo totalmente independiente de heavy metal, pero para el que ha contado con invitados de lujo. Cremita. Trex es componentes de Megadeth. Que bien que no es Chris Poland, pero se ha traído a medio séquito. Pues será primo, yo que sé. Como son el bajista James Lomenzo, que todavía está ahí. El ex batería de la banda del pelirrojo, Sound Rover. Y el guitarra, Glenn Rover. Eric Peterson, de Testament. Nada menos que la guitarra de George Lynch, de Dokken. Las voces de Enin Basé, de Firewind y Metallium. Y la de Tim Ruple Owens, que yo creo que ya no hace falta decir de dónde está este fulano. James McDonough, que fue bajista de Ice Earth, otro fiera de las cuatro cuerdas, como es Rudy Sarzo, de Kid Rayo, de White Snake. Ojito, vamos, todo un elenco para que Divergency, que es el título de su tercer trabajo, no salga para nada mal. Nos vale una muestra como la de Viking's Pride, el orgullo vikingo. Que no sé de dónde se sacará ese orgullo siendo que es norteamericano. Igual es que viven en Alaska, allá a tomar por el culo. Que si tiras una piedra bien tirada, pues igual que en Noruega, pero no creo. Hombre, si quieres rizar el rizo, dicen que los primeros en llegar a Norteamérica fueron los vikingos. Seguramente, lo que pasa es que esos no escribían, ¿sabes? Se dedicaban a tirar pedrada y solo escribían en piedra, sí, a base de cincel. Y claro, como para transportar eso con el tiempo, pues hombre, a lo mejor se perdurará, pero para llevarle un maletín, ojo, ¿eh? El maletín. Te traigo un maletín de piedras. Porque el papel pesa, pero las pedras esas que tenían allá en el norte, bajito, ¿eh? Bueno, pues el caso es que Viking's Pride nos lo sirven para saber de la calidad que tiene este talento agrupado en este proyecto denominado Hollentor. We'll be right back. ¡Ay, Viking's Pride! ¿Cómo suena el orgullo vikingo llevado a cabo por este norteamericano llamado Glenn Poland y su proyecto Hollentor? Rodeado, debe ser buen zagal, ¿eh? Porque está muy bien rodeado. Muy bien rodeado de unos musicazos como la copa de un pino, macho, todo. Bueno, Viking's Pride, esto estaba incluido en Divergency, que es el tercer trabajo de, pues bueno, pues de este proyecto llamado Hollentor. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Desde Berbegal, Huesca, nos dicen buen heavy metal de estos fulanos. Ah, pensaba que el siguiente grupo era de... De Berbegal. De Berbegal. No, pero también podrían serlo. Podría ser. Son vallisoletanos. Ah, bueno. De hecho, es una banda que vino aquí, estuvo presentando su debut. Los vallisoletanos de Ciconia, que tiene nuevo disco. Motivo más que suficiente para dejaros un tema para gozo y deleite de oreja y alma. Ya que la música de estos castellanos que llegaron a visitarnos cuando presentaban su primera obra hace ahora casi una década, tiene la capacidad de llevarte a otro plano existencial. Tres tipos: batería, guitarra y bajo, sin voz alguna, pues no la necesitan para expresarse. El pasado 10 de febrero y de la mano del sello Argus Records lanzaban al mercado Animal Chapters, que es su cuarto trabajo de larga duración. De dicho álbum os adelantaremos un tema como este, Escolopendra, un mundo de encanto experimental y psicodélico, a la par que uno de los nuevos temas firmados por Ciconia. Bueno, se lo teníamos, Ziconia, qué grande es. En estos momentos, Ricard Alcatadil me cuenta que se retrasarán unos 10-15 minutitos. Así que igual adelantamos hasta el clásico de la semana, porque y cerremos con la propia entrevista, porque luego a las 5 de la tarde tenemos que estar en el Tapeo Rock. O claro. Sea que. Pues bueno, vamos a continuar. Lo que hemos escuchado es Ziconia, su nuevo trabajo, cuarto ya en el haber de la banda vallisoletana, al que han titulado Animal Chapters, un disco que ha puesto en circulación el pasado 10 de febrero la gente de Artcase Records, el sello discográfico de nuestro amigo Iván Madalena. Escolopendra, así se titulaba el tema que acabas de escuchar. Vaya, bueno, vaya picotazos meten las escolopendras. Yo no tengo ni pajolera idea de qué bicho es ese. Es una especie de bicho que pica. Una especie de 100 pies. 100 pies y que pega unos picotazos que para qué, ¿no? Se encienden como Dios. Uf, calor, ¿no? Calor, sí, hinchazón, malas ganas, claro. Dependiendo las colopendras. Tal. Bueno, el mismo sello levantino de Artcase el pasado 27 de enero ponía en circulación el nuevo trabajo de un combo austríaco llamado Seogorat. Unos tipos que se mueven entre el black y el death melódico, que llevan toda una década en activo. Tiempo en el que han grabado 3 álbumes completos y un par de EPs. El último de ellos es el que nos ocupa. Lleva el título de Winterhold, que está compuesto de 5 temas que supongo no te dejarán indiferente si gustas de los géneros mencionados, ya que la banda los dota de un toque personal que es un soplo de aire fresco sin duda alguna. Nos quedaremos con Winterhold, el tema que le da título y que es el tema, pues bueno, pues eso, que da nombre al EP, que nos vale para chequear la valía de estos tipos. Sí, ya me he repetido que... Winterhold. Es que me gusta cómo suena. Winterhold. Es como el abrazo del invierno, ¿no? El invierno que te coge, te abraza, te llena de fresquito, ¿no? O el abrigo del invierno. El abrigo, hombre, el abrigo sería shelter. Pero bueno, sí. Sí, bueno, valía, refugio que... Bueno, sí. Winterhold. Es que mola como... Joder, que te da... Winterhold. Por cierto, los del Winter vendrán la semana que viene. Nuestros amigos de Warg. Ajá. Los tendremos aquí presentando su nuevo disco. A ver. Ya sabéis, cómprate un chambergo para el Winter. Que hace fresco. Bueno, lo dicho, nos vamos con este Winterhold. Que nos vale, pues bueno, pues para chequear la valía de estos tipos procedentes de la mismísima Viena, aunque no suenan sinfónicos para nada. Y como he dicho, se llaman Seogorat. Qué salchichas más buenas. También las Viena. Ricas. Hala, dale play. We'll be right back. Bueno, o sea, lo teníamos, Seogorat, se llaman estos austríacos que han firmado con un sello de aquí, como es el levantino Art Gates Records, y que lo han hecho para ofrecernos su nuevo trabajo, al que han titulado Winterhold, esa palabra que tanto le gusta Winterhold a nuestro amigo Casimoto. Son las 3 de la tarde y un minuto. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. Nuevo gol en el estadio de... Ese es otro programa, sí. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa que te puedes encontrar en toda la fucking red. Como, bueno, tal cual, como acaba de decir Casimoto, enorme, muy grande, la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternajo, el pobrecito. Le mandamos un abrazo sin apretar, sin apretar mucho, puesto que el otro día le tuvieron que extirpar un riñón y está jodidito en el hospital. Mañana iremos a verle. Vamos con más cosas. La semana, como tenemos que hacer un poquito de tiempo, puesto que se van con un algo de retraso la gente de Legion. Pues entonces decimos también las redifusiones. Redifusiones correcto, en sí. Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y menos una horita para el archipiélago canario, todos estos horarios que hemos dicho. Si es que el vino de la Dolores es maravilloso para incrementar las virtudes del Alzheimer y que se te olviden las cositas por completo. Maravilloso el vino bilbilitano. Más botellas, tardó y hacen falta aquí, porque para olvidar penas, el vino de la Dolores va de lujo. Y recordamos también que si ninguna de estas opciones te vienen bien, pues bueno, nuestra página de Facebook, toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, hablando de que la semana que viene tendremos la visita de nuestros paisanos Warg, veteranos ya, muy amigos de esta casa, puesto que han venido en todos y cada uno de los 4 discos que han sacado. Lo hicieron con Adamantium, cuando antes de que se pasara mejor vida nuestro amigo Paco Muniente. Anterior a ello, ya nos visitaron con Orlac algunos miembros comunes que tenían entre ambas bandas. Y bueno, nosotros pues vamos a recordar ese nuevo trabajo, que es el que vienen a presentarnos. Ya pusimos un temita hace un par de semanas. El armero lo va a poner desde su portátil. Y vamos a poner el tema, un tema llamado La Marcha de los Malditos, ¿vale? Lo pone el armero desde aquí, así que sube la pista, Casimoto. Esto es lo nuevo de Warg, los Wargos Maños. The Endless Travel, el viaje sin fin, es el título de ese nuevo disco. Y aquí va este tema, The March of the Damned. La Marcha de los Malditos, a cargo de Warg. Merge, Bueno, se lo teníamos de March of the Temps, el tema que viene incluido en lo nuevo de los Maños War, que la semana que viene vendrán a hablarnos de este su nuevo disco, cuarto ya, si no me equivoco, y llamado The Endless Travel, el viaje sin fin. Maravilloso, qué grande es. A mí me gusta el girito que le han dado en alguna canción, ¿eh? Le han dado un toquecillo así, ese toque electrónico, casi disco, como lo que están realizando ahora bandas como Amarante, como Battle Beast, bien, vale, sí, me gusta. Sí. El otro día me lo reconocía Javi, su vocalista, que lo vi en el infierno, se lo pregunté, digo, joder, vaya toquecillo, ¿no? Sí, sí, hay que ir haciendo cosas nuevas. Bueno, pues nos hablarán de esas cosas nuevas la semana que viene. Bueno, vamos a continuar con más cosas, lo que tiene por aquí el armero, regresamos a sonidos más clásicos. Y lo hacemos con el sello con el que hemos empezado el programa de hoy, y que es Mighty Music, que tiene preparado para el mes de mayo el que va a ser el nuevo trabajo de los británicos Tigers of Pantan. Clasicote. Clasicote a más no poder. La banda liderada por la guitarra de Rob Weir, que es el único miembro que queda de la banda original. Una banda que ha sufrido multitud de cambios de formación, pero que siempre ha estado dando el callo. El núcleo actual, con el batería Craig Ellis y la voz de Jack Mail, llevan más años juntos que aquella formación original que grabara sus cuatro primeros discos y con los que, bueno, poseen incluso más fuerza que antaño. Con la inclusión del bajista, experto ya en la New Wave of British Heavy Metal, como es Hugh Holding, que ha pasado por bandas como Blitzkrieg, Avenger o All Saints, todas ellas inmersas en ese género. El nuevo álbum llevará el título de Bloodlines, Líneas de Sangre, y el sello ya nos ha adelantado un tema como es este que vais a escuchar, titulado Edge of the World, que nos sirve para abrir boca de cara al 13º álbum de estudio de unos grandes como son los británicos Tigers of Pantan. We'll be right back. Bueno, tenemos ese Edge of the World, el tema que viene incluido en el nuevo trabajo. Bueno, que vendrá incluido en el nuevo trabajo, lo que va a ser esa nueva obra de los británicos Tigers of Pantang, que llevará por título Edge of the World. Y que bueno, nos pondrá a la venta ya en mayo la gente de Mighty Music. Hacer una mención a la pedazo de portada que tiene el puto disco. Impresionante. Increíble. Tigre, el gatito, el misino de los Tigers of Pantang. Impresionante. Pero la portada. Menuda portada con los árboles esos que Marquito, en realidad son... Marquito Moriano y el Menda ya están equilibrando la fecha para pedir hacer el pre-order en Mighty Music. Estoy con los dientes más largos que el tigre. Encima, como es un sello danés, está dentro de la comunidad europea y no hay que pagar tasas ni pollas de esas. Que el último pedido que hicimos a Suecia nos metieron un astral por el bufete que vamos, ni con el bote de vaselina aquel tuve bastante. Hijo puta, los suecos. A ver si con el tema este de la guerra, pues los incluyen en la comunidad europea y por lo menos a la hora de comprar de discos que nos valga de algo, ¿no? Que nos podemos librar de las tasas. Bueno, vamos a ir con el clásico de portador, nos dice aquí el... No, pero ese no es ese que nos ha enseñado la Elena, la productora nos ha enseñado una portada de uno de los discos de Tigers of Pantang, pero no es ese, ese es el primero, no el último. El Wildcat, ha llovido, de cuando salió ese trabajo. Bueno, vamos a poner el clásico ya, mientras vale. Hacemos un poquito de tiempo a que vengan la gente de Legion. Hoy cerraremos con un tema de Legion, la entrevista, y de ahí ya nos iremos jopando leches al tapeo, puesto que también tienen ahí una cita que me parece que van a llegar tarde, porque yo aquí tengo un poquito de mandanga para preguntarles, tenía para una horita larga, y si me llegan tarde, pues bueno, pues es lo que hay. Javi Retro, ¿qué es lo que me has traído, macho? Hola, Armero, pues hoy traigo a los suizos Crocus. ¡Oh! Mamma mía, sí señor, grandes donde los grandes. Y bueno, cuéntame. Pues estoy buscando el disco mientras tú me hablas, Bueno, tal día como hoy, un 18 de febrero del año 81, sí. Se publicó el quinto álbum de la banda suiza, Crocus. Sí señor, correcto. Que se llamaba Hardwire. Hardwire, sí, correcto. Sí señor, es así. Y bueno, ¿qué más me puedes contar de ese disco? Es el quinto trabajo de estudio, vio la luz en 1981, no tuvo el éxito de su predecesor porque Metal Rendezvous fue enorme, llegó a tener hasta 4 singles metidos en las listas de lo más vendido en el continente, multiplatino en Suiza, aunque este Hardwire llegó a conseguir oro también en Suiza. Pero bueno, Crocus, una banda que bueno, pues que... Pese a todo, ahí en este Hardwire, que vio la luz, como bien hemos dicho, en el 81, sigue teniendo, se veían grandes composiciones como la que vamos a poner, Easy Rocker. No sé si le parecerá bien aquí al señor Javi Retro, si no cambiamos el tema, No, muy bien. ¿Te parece bien Easy Rocker? Easy Rocker era uno de los temas iniciales, el segundo tema concretamente, si no me equivoco, que os dejamos para cerrar... Iba a ser el tema que íbamos a usar para cerrar el programa de hoy, pero debido a las circunstancias y a la puntualidad no británica de los catalanes, nos han obligado a adelantar el clásico. Así que lo vamos a poner ya, lo pone el Armero desde su portátil. Ahí lo tenemos. Easy Rocker, esto estaba incluido en Hardwire. La tira de años, los que ha hecho ya 38 o 38, 39. La tira, muchísimos años. Los que 42. Ha hecho Hardwire, 42 años. Joder, casi nada. ¿Cómo llevo las matemáticas? Clásico de la semana, Crocus. We'll be right back. Bueno, pues hasta el clásico hemos pulido. Aquí ahora ya entramos en periodo de improvisación, ya que la gente de Legion me han dejado con el culo al aire. No sé si llegarán o no llegarán. Yo ya me he cansado de decirles nada. Así que si vienen, bienvenidos. Y si no, pues también. Vamos a continuar con más cosas. Después de haber escuchado este clasicazo firmado por los suizos Crocus en 1981, un tema llamado, como bien he dicho, Easy Rocker. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Voy ya cogiendo material de lo que tenía preparado para la semana que viene, ¿vale? Pero vamos, improvisando 100%. Nos vamos con un trabajo que me ha enviado el sello Pitch Black Records, el sello chipriota, que tienen como una de las bandas estandarte a los bien amados a Ryan Pat, pues una banda llamada Marauder. Marauder, que a ver si coincide con los que... Sí, aquí están. Un nuevo trabajo, que es, si no me equivoco, el séptimo disco de estudio de la banda, ya los hemos puesto en alguna ocasión aquí, llamado Metal Constructions Number 7. Séptimo trabajo, pues bueno, bastante obvio. Y bueno, pues vamos a ir con un temita llamado Rock Fighters, los luchadores del rock. Un disco, una obra semiconceptual de 12 pistas, que seguramente, pues bueno, complacerá tanto a los seguidores veteranos como a los recién llegados con la mezcla clásica de esta banda, de heavy power metal musculoso, delicadeza melódica e himnos emocionantes. Todo ello canalizado en lo que podría decirse que es lo más importante de la banda. Bueno, pues hemos disfrutado de una carrera conjunta de más de 30 años de la banda. Del dúo de guitarristas Andreas Sausis y George Sofronas. Sausis. Sofronas, joder, estos griegos. Sausis y Jofronas. Sausis y Jofronas. Y Sofronas, Sofronas. Sofronas, o sea. Que han demostrado una notable habilidad para dirigir con éxito a Marauder. A través de una variedad de tiempos y entornos, bueno, manteniéndose fieles a sus raíces, definitivamente, pero también refinando su oficio y agregando nuevos trucos a la mesa. Por así decirlo. Construcciones Metálicas 7 no es una excepción. Y de ahí vamos con esos luchadores del rock que pone el armero desde su portátil, puesto que estamos improvisando. Así que tira, dale, sube la pista, que ya la tienes. Qué bien suenan estos tíos, Rock Fighters. Sí, este es el tema que viene incluido en Metal Constructions, lo nuevo de estos griegos llamados Marauder. We'll be right back. like a wound that penetrates your brain. No one knows what your goal is, what's that pain? No one cares if you miss the Lo primero de todo, decir que tengo, al fin han llegado Legion, bueno, parte, el 50% de ellos. Tengo a mi zurda, a la zurda del armero, a Kimi. Buenas tardes, Kimi, ¿cómo estamos? Y disculpad el atraso. Tenéis ya todo, que me subía por las paredes, tío. Ha sido todo deprisa y corriendo y corre que, te, que bueno, tengo prisa. Como tenemos tiempo para alargarnos y hasta las 5 no hemos quedado en el tapeo y os voy a llevar no hay problema. De puta madre. Miguel, que es una de las nuevas adquisiciones de la Legión Catalana, ¿no? ¿Eh? Buenas tardes, Legión. Le digo, buenas tardes, Miguel Legión. Buenas tardes, encantado de estar aquí. A ver, lo primero que tengo que ver, quiero ir al pasado y remontarnos a ese 1994 en el que después de un trabajo cojonudo que se llegó a grabar nada más y nada menos que los estudios Morris Sound de Tampa con Tom Morris, ¿eh? prestigioso en la época, que grababa todas las bandas de thrash metal, las primeras bandas de death que estaban saliendo. ¿Qué pasó con Legion, tío? Porque parece que estabais ahí. Bueno, llegasteis a confirmar un concierto aquí en Zaragoza con Sepultura y no llegasteis a venir. Porque era, por lo menos eso nos dijo Paco Infiernos, vendrá Legion. Pero no vino Legion, ya os habéis separado. Sí, mira, pasó, pues bueno, lo que acostumbra pasar con las bandas de rock, que más o menos puedes tener un éxito, que más o menos puede parecer pues que la cosa funciona y tal, pero en el fondo todos son pérdidas, todos son desengaños, todos son engaños. Y entonces, pues nada, pues que al final, quemados de la movida, pues nos separamos y ya está. Y eso que no estaba ni el Napster, ni el YouTube, ni las plataformas de descargas que hay ni ahora. Ni nada. Joder. Pero bueno, es el mundo del rock and roll en este país, que tiene tela, ¿eh? Y bueno, ¿y cuál ha sido la chispa que ha provocado el regreso tres décadas después? La chispa muy fácil, el dinero. Hace falta para hay que ganarse la vida, y si se la puede ganar uno con lo haciendo lo que le gusta, mejor. Claro, ¿no? Hombre, no, mira, a ver, hasta ahora siempre hemos tenido, después de la disolución de Legion, ¿no? Pues siempre hemos tenido contacto con Jonathan y yo, particularmente, pues hemos mantenido siempre la amistad al margen ya de la música y todo eso, ¿no? Y entonces estos últimos años Jonathan ya había dejado el pastoreo, ¿no? ¿Cómo se puede? Era pastor, pues, pastor adventista, como todos sabéis ya, me imagino, ¿no? Entonces, lo de las cabras no, ¿eh? No, de las cabras está como no. Una cabra, pero no. Pero bueno, los tiros, ¿eh? Bueno, entonces, a raíz de que Jonathan dejó al margen, pues, no dejó al margen, dejó la profesión, entre comillas, ¿no?, de pastor, pues, surgió otra vez por la idea de volvernos a juntar, nos veíamos de vez en cuando y tal, y hostia, si tocamos y si no tocamos y tal. Yo, de hecho, ya tenía mi banda, de hecho, Del Drag. Y estaba Miguel era la última incorporación en Del Drag. Sí, la última incorporación, sí. en todos lados. Siempre serás el nuevo, ¿no? Nuevo, siempre. El nuevo. También tiene sus ventajas, claro que viene sí. Con precinto. Claro que sí. Y bueno, hablándolo, entonces se puso por medio ya gente más formada, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en el tema y en la historia, y hostia, si lo hacemos, si no lo hacemos, bueno, y vimos que podría tener otra vez repercusión, y nada, y nos lanzamos, y así fue, ha tenido pues una cierta repercusión, ¿no?, y aquí estamos de nuevo. ¿Y qué ha pasado con Julián y con Marc, que ya no está? Bueno, está Miguel, a ver, sí. El otro es... Ni más ni menos que el hermano de Miguel. El hermano de Miguel, o sea, tengo que ir en casa, ¿no? En casa, claro. Cuñado de Jonathan y primo de mi mujer. Hay que economizar costes, ¿no? Ir a lo fácil. Y todo. Todo queda en casa allí. No. Decir que aquí está Ricardo Altadil, que se está acojonando, que ya lo conocí de aquí, la gente de Senderos del Rock, administrador de Metal Hammer, vino con 11 bis. Aquí lo tenemos. Bueno, simplemente saber que está aquí. Vale, hola Ricardo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí una vez más, aquí en el programa del amigo Armero y con Casimoto y toda la peña que están aquí fuera. Claro. Un placer enorme. Y recuerda que para otra vez que vengas, tenemos la mesa siempre llena, tío. O sea, que no... Sí, no hay ninguna radio que sea tan generosa con los grupos que vienen aquí y bueno, ¿qué podemos decir? Rock and roll. Somos maños, es lo que hay. Como carta de presentación. Si fuéramos vascos tendríamos ahí un asado, pero. Un asado, o sidra. Como carta de presentación, habéis grabado un EP de 4 temas, más una introducción, 3 regrabaciones de viejas. No, de se puede decir temas. 4 regrabaciones, porque de hecho, el cuarto tema, que es la versión, de Billy Idol. De Billy Idol, este tema se grabó en su momento en el estudio en Estados Unidos, en el Morris Sound. En el Morris Sound. Lo que pasó es que no lo pudimos publicar, porque, bueno, historias de discográficas y movidas de burocracia y todo eso, pues al final no se pudo publicar. Y por eso, precisamente, optamos por este tema, para poder publicarlo ya por la puta cara. Porque, sí, porque en su momento no se pudo publicar debido a que habíamos cambiado, creo que algunas historias de la letra o algo. Entonces, sí. Ahora, publicado por la puta cara, ya decidimos cambiar cambiar. Bueno, Jonathan, de hecho, Jonathan, la habéis cambiado la primera letra, la R de Rebel, del Rebelde. Sí, por la L de Level, ya le he cambiado el título, el título ya fue cambiado y toda la letra es totalmente diferente, aprovechando, por supuesto, la métrica y la melodía. La melodía, lógicamente, claro. Sí. Pero por lo demás, letra y tempo, bueno, los tempos son iguales. O sea, es sí, muy bien. Nunca hubiera imaginado una letra, o sea, un tema de Billy Idol. Sí, tío. No, pero es que es un tema que mola, que da buen rollo y tal, y tiene trempera. Es que la gente del metal también hemos sido siempre un poquito folclórico, ¿verdad? Claro que sí, hombre, pues como tiene que ser. Claro, si no, ¿qué? Claro, era así. De donde viene la alegría, ¿no? Claro, la chispa. Claro, claro. Bueno, con respecto a los temas viejos, uno de cada disco. Sí. El de Tal Liberty había por ahí, el que hemos escuchado ahora, el de Icon Me World. Sobre todo, la voz de Jonathan se ve más curtida y limpia. Bueno, ¿será que tiene? ¿Bebe menos vino? ¿Se droga menos? ¿Será que tiene 54? Sí. Y en su momento pues tenía 24, ¿no? 24. Entonces, claro. No, pero antes, bueno, se tiene que notar. Antes la tenía más rasgada, más cascada, más rota, más... Sí, yo creo, no lo hemos hablado esto, la verdad, pero yo creo que si él quisiera romperla otra vez, lo podría hacer, porque va, eso es tesitura de voz y entonces lo puede hacer perfectamente. Él sí que es un tío que se cuida, nunca ha fumado apenas. No, es que es curiosamente lo que más me ha llamado la atención en ese primer golpe de vista. Digo, hostia, Jonathan, la voz ha cambiado, la tiene más... Más limpia, más... Sí, sí. Sí, no, bueno, también no la rompe tanto como antaño. Le gusta más cantar así, yo lo respeto y hasta su estilo. Entonces, no podemos moldear el estilo personal de cada uno, ¿no? Si no, perderíamos la personalidad, ¿no? De todas maneras, hay que evolucionar. Hay que tirar para adelante, ¿no? Bueno, no sabemos si tiramos para adelante o para atrás. Ya veremos, ya pero, me lo dirás. Pero bueno, eso ya lo decide el público. Eso me lo dice la siguiente visita, a ver, hacia dónde estamos yendo. Eso sí. Day Call Me World, a ver, Day Call Me World era tal vez el tema regrabado que mantiene más la esencia de esa voz original, ¿no? Primigenia de Jonathan, sí, me parece, sí, que es donde más la raza de estas, sí, regrabaciones, ¿no? Sí. ¿Y cuál, en el caso tuyo, Kimi, grabaste un par de discos con Del Drac, pero en el caso de Jonathan son 3 décadas sin grabar, tío? ¿Cuáles fueron las sensaciones de Jonathan al volver al estudio? ¿Sabían de meter el jack? ¿Cómo iba el micro? Bueno, pues la verdad. 3 décadas, macho. No, un poquito perdido sí iba, ¿no? Más que nada, no, evidentemente no por dónde meter el jack, ¿no? pero sí en cuanto a tecnología, a todo esto del sistema este digital, el sistema Pro Tools, ¿no? Las ediciones, todas las movidas estas, pues claro, si no lo has visto nunca, si no estás acostumbrado, pues es muy sorprendente, ¿no? Lo que ha evolucionado todo el rollo este, incluso sacar el sonido de las baterías con los tiggers o combinar una cosa y otra. Todo esto que ha evolucionado tanto y de golpe y porrazo te lo encuentras, ¿no? Pues esto te sorprende, por supuesto. Una vez estás allí al segundo día, ya ves de qué va el tema, tampoco es tanto tío, chico. Esto es como montar, en bicicleta. Un poco sí. LP se ha puesto a la venta de la mano de Demon Records, de momento solo en CD, con toda esta enfermedad que ahora, toda esa fiebre que hay actualmente en vinilo. Creo que hay previsto algo de vinilo, me parece. Está negociando aquí el amigo Ricard y creo que está ya cerrado el tema de que saldrá en vinilo. Maravilloso, sí, porque sí, dentro de la fiebre yo soy uno de los portadores a la del gente, virus. Hombre, por supuesto, el vinilo. ¿Dónde que nos van a traer unas birricas, ya, por favor, porque para esto hablar... Se reseca mucho, yo también, sí, claro, todo, yo, que... Ya, pues si tienes vino tinto, ¿lo tienes? Tenemos un vino de la Dolores, pero no sé si queda algo este de Caratayú, que también... Bueno, hablando de vinilo, yo creo que para los conciertos de mayo ya lo tendremos físicamente para poder... Maravilloso. Para que la gente lo pueda adquirir. Y disfrutar en vinilo. Una copia la tenéis vendida ya. Hecho. Bueno, me ha gustado muchísimo, pero mucho, la portada en la que de un solo golpe habéis fusionado los 3 discos, la carrera. Lo que es Legion en sí, la fusión de los 3 discos. ¿Cómo surge esa idea y quién la lleva a cabo? Una portada preciosa. Quizás Miguel lo sabe mejor que yo. Esto, el chico este de que lo dibujó, ¿no? Que lo vimos, me parece que por casualidad. ¿Idea vuestra? ¿Queríais como fuera? No, fue una idea nuestra. Que puedes hablar, enchúfale el micro aquí a Ricard. Si lo tiene enchufado desde que ha entrado. La idea original no sé de quién surge de mezclar los tres, pero quien ha realizado el trabajo se doy Urma Delgado, sí, que es una diseñadora de Canarias que ha hecho los discos de Odio de Canarias. Ah, sí, sí, Odio y Canarias. Y con ella estamos trabajando y bueno, es una maravilla esta chica porque han sonado, pero, sí. Y nos ha hecho las camisetas, todo el arte de diseño de este disco lo ha hecho Yurma Delgado se llama. Pues transmitirle la esencia, lo que tú estás comentando, sí. Esto lo hizo un chico que ahora no recuerdo el nombre, lo hizo un chico que lo hizo por la puta cara, un fan de Legion, parece ser. No sé si estaba en contacto con Tony de Helsinki. Ah, pues. Es posible, no sé cómo al final cómo vino la historia esta, pero lo hizo el chico este, pues bueno, a su bola, rollo, mira, vamos a juntar las tres portadas, mira, pim, pam, pero es que está luego, genialmente la chica esta empastado, que comenta Yurma, lo ha perfeccionado. Yurma lo que ha hecho es darle el toque final como exacto. Decoradora y como... Pues el artwork lo ha creado ella. Chapo, ¿no? Para no, quitarse el sombrero. Pero la idea realmente es lo que dice Kim. La idea salió del chico. Es que, disculpad, pero es que no. Y que si me está escuchando, que me disculpe él también, el chico este, porque tuvo una idea genial. Y, no, sin duda. Y ahora mismo no recuerdo el nombre. Y está sé que, materializado impresionante. Sí. El laberinto. Luego, evidentemente, lo acabamos de retocar. Por ejemplo, en un principio el pensador era mucho más grande. Entonces, quisimos hacerlo más pequeñito para que redujo, también dura. Sí. Más perspectiva para que se viera más grande el laberinto, ¿no? Y tal. El monstruo y la chica también se veían más pequeñitos. Lo quisimos hacer más grande para que se vea también. Si no, pasaba desapercibido. Bueno, hacer retoques, pero que lo que es la idea original, te repito. Muy colorido, tío. Eso para el merch en la camiseta lo va a petar, ¿eh? Ya está, la camiseta. Joder, yo quiero una, ¿eh? Una, macho. Esta noche hay variedad de camisetas. Joder, macho. Bueno. La abolición del servicio militar obligatorio ha hecho que era el tema más representativo de la banda, porque era el buque insignia, el mili caca. Se ha quedado un pelín obsoleto a día de hoy. Perdona. A ver, esta noche, después del concierto, me repites lo que acabas de decir. Pero esta noche me repites lo que acabas de decir. Pero esto es lo que te quería. A ver si está obsoleto o cómo está el pero tema. Me refiero a lo que es el contenido lírico. Hombre, por supuesto. Pero ya. Supongo que, claro, sí, que sí. Como dices, que sigue siendo uno de los temas más reclamados, ¿no? Sí. Sí. Y el que no sabemos todos de pe a pa. De pe a pa. ¿Mili para qué? Solo para joder, ¿no? Sí, sí. Miseria, más, no tenéis salvación. El más coreado con diferencia, Hombre. Pero hasta por chicos jóvenes que, sí, que parece que no saben lo que es el servicio militar. Sí. Que esa es otra. Lo esa es otra que aquellos maravillosos años en los que, bueno, pues nuestros padres nos decían aquello de niño. ¿Cuándo te vas a cortar el pelo? ¿Eh? O esa otra de joder, qué ganas tengo de que te hagas mayor y que madures. Han pasado 3 décadas. En la mili te hará su nombre. Y ahora en la mili te hará su nombre. Yo hice la mili y aquí estoy todavía. El mismo energúmeno de siempre, con alguna ronda más. Ahora somos nosotros los padres. Yo me imagino, no sé si tienes hijos o no. Mayores, ya pasan de ti, ¿no? Mayores, como los míos, precisamente son muy majos los dos y siempre que pueden vienen a los conciertos y me apoyan mucho. Y sí. Qué suerte, les encanta. Qué suerte has tenido. Sí. Tengo dos pasan de mí como de comer mierda. Uno es punkarra, punkarra total. Y el otro le gusta mucho el metal. Judas Priest, Pantera, todo eso. Pero les van a los dos lo que les va y lo hacen es música electrónica que no tiene nada que ver con lo nuestro. Montan raves de estas fantásticas. Sí. Se montan unas películas que alucinas con la policía, con la. La pastillita, que si la sin la roja. A mi madre, ya, que hoy salimos por la tele. Sí. Y madre, ¡ah, mira! El hijo de Kimi, mira. Sí. Mi nieto, míralo. La policía, mira. Sí, así funciona en mi casa, ¿eh? Sí, ya ves. Bueno, ahora me imagino que el discurso habrá cambiado. ¿Nosotros somos los padres o no ha cambiado el discurso? ¿Cuál es? Porque yo me imagino que no, porque ahora el pelo largo lo tienes tú. Me imagino más que tus hijos. No, claro. Como es en el caso de los míos. Bueno, la filosofía es otra, pero no dejas de ser padre, ¿eh? No dejas también los clásicos de padre e hijo. De una manera u otra siempre sale, porque es inevitable, ¿no? Porque cuando tienes un hijo siempre crees aunque funciones como punky, como heavy, como lo que quieras funcionar tú en tu sistema de vida, hay unos cánones, unas cosas que no se puede saltar, ¿no? Y claro, entonces hay unas historias, pues, que el padre es padre, el hijo es hijo, y ya está. Yo estoy con mis hijos de fiesta y no hay ningún tabú de nada. De sexo, drogas y rock and roll. Ningún tabú de nada. Ahora, soy el padre. Claro. Soy el padre y nos pegamos fiestas, pero de colegas, ¿eh? De colegas, eso te lo digo. Uno tiene 31 años y el otro tiene 20. Y no nos cortamos ni un pelo. El rollo colega, lo que caiga. ¡Venga, los porrillos, sí, venga! Sí, sí, si tienes de algo... Sí. Si tienes algo, primero tu padre. No me van. A mí no, pero lo que me va... Oye, colega, esa piedra se la va a guardar a mi padre. En mis tiempos esa hierba no estaba tan seca. Todo seguido, y luego todo seguido, oye... A ver qué pasa, que ahora llegas, no sé qué, o pim pam pum, acuérdate que mañana tienes que... el padre, luego sale el padre, ese es inevitable. Claro. Así es. Luego, a ver, ¿cómo ha cambiado lo que ya hablábamos, la gente en los conciertos, tío? ¿Cómo ha cambiado la gente debajo del escenario? Ahora supongo porque mucha cana, mucha calma. Sí, sí. Hola, Miguel. Mucha. Los chavales... Hay chavales ¿no? Y nos hace muchísima gracia. ¿El futuro del metal en este país? Bueno, ¿crees que hay futuro? Futuro hay, pero la verdad es que no es lo mismo que antes. Nosotros vivimos la eclosión del metal. La auténtica eclosión fue a principios, o sea, durante los 80, cuando ya acabaron los dinosaurios, Purple, Zeppelin y todos estos, y ya salieron lo que era el heavy metal, claro, a partir de Motor, Saxon, toda la movida, Maiden, todo, ¿eh? Eso es de nuestra época. Sí, sí. Es de nuestra época. Entonces, pues... todo esto hasta el día de hoy, pues claro, los que estábamos allí, los que continúan, pues por supuesto, el que no está calvo está canoso y el que no está canoso está calvo y canoso. Ahí tenemos, por ejemplo, a Javiviota, que tiene las dos cosas, tiene media calva y cana por todos lados. Claro, mucho en representación de la época. Eso es normal, eso es normal. Y luego hace muchísima gracia los críos, bueno, la gente joven, ¿no?, que ves allí, que disfrutan y que tal, que se lo están pasando bien, pues con una generación que podría ser mis hijos, ¿no? O bueno, hijos de cualquiera de nosotros, ¿no? Ha habido, claro, muchos padres, fan de Legion, que han venido con sus hijos a conciertos, ¿no? Eso es lo bonito, sí, también. Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y ves al padre moviendo la cabeza, haciendo headbanging, en Valladolid, algunos haciendo mosh y todo, y los hijos abajo viendo cómo su padre hace lo de los chavales jóvenes, ¿sabes? ¡Ay, papá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Papá, y eso de la mili qué! Ya te lo explicaré cuando salgamos. Bueno, ¿qué te parece si ponemos... vamos a poner el tema de esa cover de Billy Idol, el Level Yell. Venga. Así cogemos un poquito de aire y le damos un último arriba antes de ti, ¿vale? Vamos para allá. Venga, pues Casimoto, ¿la tienes preparada ahí? Venga, vos dale a ese Level Yell, esa adaptación del clásico de Billy Idol, de la mano de Legion. I got a lot. sweet home. Who's gonna be my friend? Bueno, pues ahí teníamos el Level Yield de, bueno, el clásico de Billy Idol, interpretado por Legion, que sigo teniendo aquí a Miguel en la batería, el hombre que viene con el precinto, siempre nuevo, siempre a estrenar, y Kimi, la veteranía, el grande, tal, y tal. Me comentaban la semana pasada, amiguetes, que tengo en Pucela, que hicisteis bolo en Valladolid, ¿no? Sí. Qué brutal Valladolid. Muy bien. ¿Con qué ánimo sube al escenario Legion ahora, tras tantos años de ausencia? Y como dice el anuncio ese del agua bonita, lo que pesan son los kilos y no los años, ¿no? Un poco de cada. Años tenemos unos cuantos, pero por lo cara. Que me dijeron, no pesaban una mierda. Bueno, claro. A ver, la adrenalina está ahí, hombre, por supuesto. Entonces, cuando sales y ves que la gente te está esperando, la gente quiere disfrutar contigo, quieren que los hagas disfrutar, ha pagado para verte, para que toques tus canciones, y entonces, ¿qué más puedes pedir? Nada, tío, alegría, tío, es una intentar cosa que te hacerlo llena, lo más lo mejor posible y entregarte lo mejor posible y que todo vaya bien. Así puede haber algún fallo técnico, claro, siempre, claro. Como pasa últimamente, que si el ampli no sé qué, que si el ampli... Bueno, eso es siempre superficial, si se puede solventar, sí, ¿verdad? Sí. Mientras no se rompa el ambiente, la magia, ¿no? Exacto. Yo creo que la gente ahora, exacto, a día de hoy, es que claro, cuando vosotros empezabais había cuatro bandas y mucha gente para seguir. Ahora es un problema porque casi hay más bandas que gente. Ahora, hay cuatro gentes y muchas bandas, tío. Es cierto, es complicado. Llenar. Sí, sí, la escena está jodida en ese sentido. Sí. ¿El heavy ha muerto? No, el heavy no ha muerto. El heavy ya está más bandas que nunca. El que ha muerto es James Simmons. James Simmons está hecho polvo. No, explícate. Bueno, James Simmons... Es el que va vendiendo la moto de que siempre el rock ha muerto, pero el que ha muerto es él. Porque realmente bandas hay más que nunca. Hay bandas más que nunca. Que sí, probablemente sea uno de los grandes problemas. Es que vas a cualquier ciudad y aquí hay casi más músicos que gente para ver conciertos. Es que antes eran cuatro y el de la guitarra y ahora son cuatro guitarras y una persona para. Sí, no. Puede. Mira, ahora me decía aquí tu compañera y los amigos que tenemos aquí en el programa. Es que hoy hay muchos conciertos, sí. Aquí en Móstoles, en Madrid, en Barcelona hay 37.000 bolos. Y es lo que hay. Entonces tú has de luchar por tu historia, creértela, hacerla y luchar. Hay muchísima más oferta, hay una oferta comparable que demanda, que hay oferta de 10 y demanda de 1. ¿Cuál es el problema? Pues que dentro de 4 o 5 años todas esas bandas no existen. Claro, no es así. No, porque si realmente quieren ganarse la vida con eso, minan la moral y terminan desapareciendo. Y cuidado, porque todas tienen una calidad que no se tenía antes, sí, por la manera en que se puede producir hoy en día. Claro. Pero el mérito que tenían los Legion en su momento era porque todo era realmente analógico. Tío, Tascam de 4, de 8 pistas y con un cassette, que así me llegaron el Jonathan y el Kimi cuando teníamos 30 yo tenía 30 y ellos tenían 24, 25 años, que vinieron con un cassette grabado con una tarta. Bueno, eso nos hicieron no hace mucho, bueno, no hace mucho, ya una docena de años o 13, la gente está de Pedrola, los Napalm Storm. Napalm Storm. Nos trajeron una maqueta grabada en el local, pero como tú decías, un casé ahí, venga, va. Pero no era. Sonaba como el puto culo, pero satisfaba. Dice, hostia, estos hijos putas son a la. No era ni siquiera un. Pero son buenos de cojones. De hecho, llegaron a grabar dos discos con un sello italiano, o sea. No serían tan malos. No serían tan malos. Exactamente. A ver, recuerdo cuando Legion en la escena junto a otras bandas como Muro, Fakov, o incluso los vallisoletanos Chrome, también Sociedad Alcohólica, en aquellos años, joder, erais el exponente de la música más dura y bruta. Ahora, esto ha evolucionado a cotas inimaginables, llegando al extremo con el Black, el Death, el Grindcore. ¿Qué opináis de todos estos géneros que surgieron? Bueno, además, a raíz de esos 90 con Chuck Diner, el Death. ¿Qué pensáis de todos estos géneros? Yo soy fanático. ¿El fanático? Del Death Metal, del Black no tanto, pero sí, del Death Metal, de Chuck Schuldiner y sus Death. Exactamente. O sea, soy un enamorado. Enamorado, ¿no? O sea que. Sí. Veis perfectamente, ¿no? Porque claro, ahora todas esas bandas de thrash metal, que eran los más duros, ahora se han convertido en un heavy metalito. Ahora son los blandengues. ¿Sabéis? Unos bueno, pollas. Ahora son los pollas. Bueno, pero, a ver. Pero es un género que convive y sobrevive, porque la mayoría de fundadores de Death, claro, dicen que ellos han mamado del thrash y el heavy metal. Claro, o sea, que es una cosa que. Son géneros que salen de este y hacen que este nunca se acabe. Como las primeras bandas de heavy que nacieron. Exacto. De Led Zeppelin, de Purple, como todo, ¿no? Exacto, exacto. Es la evolución. Correcto. Así es. ¿Y tú cómo eres? Porque este es un chaval. No, él es el que. Es un chaval. Que sabe de este. Yo mira, yo no tengo ni puta idea. ¿Quién? ¿Alguien de él? No, él. No. El que era un año mayor que yo era el Jonathan. Yo tengo 58. Jonathan era un año mayor que yo. Jonathan 54. Nos llevamos 4. Pues mi chaval dice que soy viejo, ¿eh? Ah, normal. Carroza ya. Bueno, ¿qué debemos saber sobre el vuelo de esta noche? Horarios, precio. Hay que correr para conseguir entrada porque esto está que está como está. Eso, el que se encarga es Ricard. Sí. Está, ¿eh? Tienes la persona adecuada para la pregunta. Es el management el que maneja aquí la A nosotros nos quitan de las guitarras y las baquetas y ya está. Ay, mira, pues ahí vienen los datos, Ahí está Javi Retro, como siempre. Ahí. Al quite. Aquí el tema está que las entradas físicas ya se han retirado de los garitos, me parece. Uh-huh. Y solo queda la opción hasta las 8 de la tarde comprarlo en Mutic, que te saldrá 15 euros. Y en taquilla 20. Habrá mucha gente, lo cual creo que esto tiene que dar fe la banda, de que. Estará la sala con un ambiente muy alto porque se han vendido muchas entradas. Se han vendido muchas, ¿no? La verdad es que. Al día de hoy, meter la raya de lo que vamos a meter, yo creo que es un honor para la banda. Y yo creo que más mejor ellos te lo pueden decir. ¿No? Yo te lo digo, sí, lo podemos decir. Díseselo. Bueno, vender un número de anticipadas como hemos vendido hoy. Es algo como que no pasa habitualmente, ¿eh? Claro. Habitualmente la gente ya se va a más en la actualidad. Claro. Pues eso es para que veáis el tirón que ha tenido siempre. Zaragoza era una plaza que no podía faltar. Una plaza clave, claro, tío. Con Legion. Bueno, a ver, yo puedo hablar de los números de las entradas de los conciertos de Legion hasta ahora. Y estamos hablando de que en las salas están entrando unas 200 personas pagando. Yo creo que eso es recordar a la banda, y aparte cuando los ven, solo hace falta ver la manera que está creciendo exponencialmente de nuevo, porque pensar que Legion no estaba en las redes. No, Legion se ha tenido que crear otra vez, habían grupos para ir, que vuelva Legion, y aparte la banda tiene firmados muchos conciertos este verano, y hasta el verano, pues bueno, tenemos un total desde que empezaron hasta ahora 24 bolos. Que no es cualquier cosa, y estamos hablando de que será un bolo semanal. Pues mira, hoy tienen bolo, mañana Logroño, la semana que viene Llansa, luego se van a Castellón, luego, o sea que la verdad es que es un honor Yo como primer manager de Legion y como ahora vuelvo a ser manager de Legion, para mí es un honor estar trabajando con ellos. Y bueno, yo creo, lo tengo que decir, es que trabajar a este nivel es un honor. Y estar en esta radio es un honor, qué coño. Y tanto, no, y estar en Zaragoza. Somos estar en Zaragoza. Somos pequeñitos. Pero estar en Zaragoza. Tenemos un jamón. Pero sí, un jamón. Las madejas aquellas que son un poco raras, pero bueno. Pero estar en Zaragoza es un puntazo muy grande. Muy bien, gracias. Gracias por la parte que nos toca, Ricardo. Claro, joder, es que estamos hablando de 30 años, un vacío de 30 años que de repente, pum, Legion se habrá tenido que reinventar con lo que dices, con las redes, que no existían cuando se separaste. Claro, claro. Incluso cuando Deldra, bueno, con Deldra sí, con Deldra sí, ya... Sí, Deldra que es de ahora, claro, bueno, hombre. Que Jimmy ya pilota del FIBU y esas cosas. No, no, yo no controlo nada de todo eso, tío. Pero delegaselo, chaval. Delego, ¿no? Delego, claro, claro. Sé que tiene que funcionar por ahí la cosa, entonces, claro, si no controlas, delegas y ya está. Bueno, y con respecto a esta noche también, pues imagino la energía, tío, o sea... Dalo todo, ¿no? Los grandes... Hombre, yo siempre intento darlo todo. Ahí estamos. Sinceramente, unos conciertos irán mejor, otros no tanto, pero siempre yo veo al resto de la banda pues que actuamos todos de una manera sin más o menos igual, ¿no? O sea, intenta siempre darlo todo. Correcto. Claro. Bueno, el futuro, tío, cuéntame, que habéis vuelto... Necesitáis aquí el panel, hay que currar. Se están preparando temas, vamos a poder ver temas nuevos. Se tiene que preparar, si queremos funcionar, continuar y que todo evolucione, hay que preparar un disco nuevo, por supuesto. Yo me imagino que la Mililla no es motivo de inspiración, no, pero hay mil historias, pero hay mil, ¿no?, historias. Para escupir odio en los temas, ¿no? Y por desgracia relacionados no con la Mili, pero sí con el ejército. Con la defensa y con todas estas mierdas. Con las putas mierdas estas, vamos, que estamos sufriendo. Que el nombre de Legion va a estar activo siempre, vamos. Esperemos, sí. Desde el emperador Marco Aurelio aquel, las legiones. De guerreros y actualmente del metal, tenemos la inspiración asegurada. Pues nada más, lo que queráis añadir. Bueno, pues que muchas gracias por recibirnos y disculpar haber llegado tan tarde. No pasa nada. Ha sido todo un poco deprisa y corriendo. Para la próxima, y más viendo lo que lo teníamos ahí. Sí, sí. Para la próxima. Cago en la puta, eso se avisa, hombre. No, ya lo habían avisado. Pero el problema está en todos los compromisos que tenemos. Compromisos. Que es que en Zaragoza a Legion los quiere todo Dios. Y eso se agradece un montón. Y aquí ahora solo hay que devolverle ese agradecimiento, por supuesto, a la banda esta por noche supuesto. En la sala La Casa de la manera que sabemos hacer nosotros, por bueno, supuesto. Sí, perfecto. Dándolo todo y como si tuviéramos 15 años. Claro. ¿Eh? O menos. Vamos, esta noche un repaso a los clásicos, claro, a esos tres álbumes. Claro, claro. ¿Hay cositas nuevas ya o no? No. De momento nada, no, o sea que no se esperemos ningún adelanto. Eso caerá en un futuro. En un futuro tiene que ser así, porque si no, no funcionará. Bueno, pues aquí tenéis vuestra casa, Ricardo, tú lo sabes. Era para. Yo estoy muy cerca ahora de Aragón, o sea, vivo al lado de la Franja del Matarraña, o sea que. Sí, joder, ya te digo. Yo vengo en una hora y media ahora. O sea, qué rico. Que fíjate qué acento se le ha puesto. Los cojones de estar pues, en Barcelona. Pues fíjate qué acento. ¿Y qué bien se come y se bebe en Matarraña también, Al lado de Matalarrana. Bueno, pues vamos, el tema de despedida lo he dejado abierto. Hemos arrancado con Lethal Liberty, hemos puesto la versión de Billy Idol. Quedan dos temas. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres de los dos para cerrar? Bueno, yo creo que They Call Me World, ¿no? They Call Me World. Sí, esa venía en el Labyrinth of Problems. Sí, es el disco que yo conocí a Legion, porque soy un poco más joven que ellos. Y ese que me representa a mí más. Por de lo que acabas de decir, los dos somos del 10 de abril. Pero tiene ese que sí. Tiene que ser hasta más joven que yo, joder. No, mi hijo tiene 20, que no. No, pero el mío sí, casi. Yo tengo 60, ¿tú cuántos tienes? 45. Esto, grábamelo, que se lo pondrá a mi chaval, que me ha hecho el chavalín. Dile a tu chavalín, pues entonces yo que soy. Si mi padre es un chavalín, que soy yo. Exacto. Bueno, pues vamos con ese Day Call Me World. Con él nos despedimos, porque el clásico de la semana pues ya lo habíamos adelantado para abreviar el tiempo, porque nos tenemos que ir a visitar a nuestro amiguete, el de las tapas, digo, el Eliseo. Al Eliseo. No, a ver, me voy a abrazar con él. ¿De qué te apetece la tapa, Ricard? ¿De qué te apetece la tapa de hoy? De la que me ofrezca. Las croquetas las hace bien. Vamos con ello, Day Call Me World. Así bueno, Legion, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Recordar, tendremos aquí de visita a nuestros paisanos The War. De momento, ahí va. They Call Me War. Legion. Clasicazo. Esta noche, en la Casa del Loco, a partir de las 9:30. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Ellos son conscientes. Hala pues, pues venga. Hasta luego, Lucas. Arrevuelta. Bueno, chavalotes, pues ahora sí que nos vamos ya. Nos veremos dentro de un ratito en el Tapeo Rock. Todos los que queráis que os firmen los discos y tal, con más tranquilidad que en el bolo, pues a partir de ahora, en breve nos vamos ya para allí. Estaremos en el Tapeo Rock con la gente de Legion. Así que nos vamos. ¿Será hasta la semana que viene? Sí, señor. Con War. Nos juntamos con War. Hasta luego, Lucas. ¡Sed malos! ¡Muy malos! ¡En larga vida! ¡Al Rock and Roll!